de la selva. Tocamos las que más te gustan. Lo más variado. Aquí te ponemos todo. Escucha todo el día Radio Reina de la Selva 101.5. La radio de tu familia. Bienvenidos al mundo de la cripta. Mientras vayas avanzando en este mundo, irás escuchando una serie de cuentos, cada uno más espeluznante que el anterior. Hola, Pimi, ¿qué tal? ¿Ya sabes que R&M Portátiles abrió su tienda en Chachapoyas? Sí, primita. Están al costado de Dieguito y son importadores y distribuidores de tecnología de punta. Ahí le compré su laptop a mi chinita, que ingresó a la universidad. Ajá, sí, pues. Y sus precios son muy cómodos. Y tienen de todo. Laptops, tablets, impresoras, celulares, accesorios en general. Y baratito, primito. Y dicen que aceptan trueque. Cambian con toros, terneras, chancho, hasta cuyes. ¡Ay! ¿Qué va a ser? Entonces ya no hay que viajar a Lima, porque aquí lo encontramos más cómodo. ¡Sí, primita! R&M Portátiles, importadora y distribuidora a nivel nacional. Ubícanos en Girón Libertad 768 Chachapoyas. www.rimportatiles.com.pe. Teléfono 938-589-100. R&M Portátiles. No esperes a que tus hijos terminen el quinto de secundaria para decidir su futuro. Inscríbelos en el Centro Pre de la Universidad Católica Sede Sapiense y haz que obtengan un ingreso directo accediendo a talleres virtuales interactivos y vivenciales de su futura profesión. Con nosotros nivelarán sus conocimientos y mejorarán sus competencias. Visita nuestra central de admisión en Nueva Cajamarca, Región San Martín, o llámalos al 993-538-588. O al 993-520-954. Inicio todos los meses. Amazonas, Amazonas, nombre de una gran región. Ahora, Aceros Amazonas, CIR, es sinónimo del nombre de un producto de la más alta calidad. Fabricamos y vendemos todo tipo de materiales y accesorios en acero inoxidable, como cocinas industriales, hornos para pollo a la brasa, hornos multiuso, carros salchipaperos, carros para la venta de picarones, chifles, churros, emolientes, freidoras de papas, campanas, ductos, cajas chinas, parrillas, planchas, lavaderos, mesas, módulos, barandas, balcones y pasamanos en acero inoxidable. Además, realizamos servicio de corte y doblez. Contamos con máquinas guillotina y plegadora de última generación, curvadora de perfiles metálicos y dobladoras manuales. También realizamos todo tipo de estructuras metálicas como techos, portones, levadizos, corredizos, seccionales a control y mucho más. Nos ubicas en Chachapoyas, prolongación Recreo sin número, referencia frente a la pollería El Corralito. Para información o pedidos, contactos a los teléfonos 981-560-200 o al 970-880-019. Aceros Amazonas CIR, acero de la más alta calidad. Esto que oímos es la Amazonía en tu lavandería. Es lo que sentirás con la nueva fragancia de Marsella Amazonía Tropical. Y su fórmula con espuma activa dejará tu ropa limpia. Edición especial. NSOH 02484-24P. No lo pienses más. La Copac Santo Cristo de Bagazán es la mejor opción para tus ahorros. Con la campaña Ahorra con Ponche, abre tu cuenta de libre disponibilidad y puedes ganar una tasa imbatible de hasta 7% anual. Esta tasa sí pesa. No te quedes fuera y participa de esta campaña hasta el 30 de diciembre de 2024. Además, tendrás la oportunidad de participar en el sorteo de un auto 0 kilómetros para que lo disfrutes en familia. Fecha de sorteo, 31 de diciembre de 2024. Términos y condiciones en www.copsb.com.pe o en nuestra red de oficinas. Copac Santo Cristo de Bagazán. De 60 años comprometidos con tu desarrollo. En el mundo de hoy, el principal desafío es adaptarse a los cambios constantes, y para lograrlo, hay que tener flexibilidad. Por eso, con la modalidad 100% virtual de la Universidad Tecnológica del Perú, UTP, nos adaptamos a tu ritmo de vida para convertirte en un profesional listo para enfrentar los desafíos de un mundo cambiante. UTP, domina el cambio. Licenciado por SUNEDU. La Copac Amazonas y el Club Deportivo Municipal Sede Amazonas anuncia la firma del convenio para fomentar el fútbol infantil. Gracias a esta alianza, nuestros colaboradores y asociados podrán inscribir a sus hijos de 4 a 18 años en entrenamientos de fútbol con un 30% de descuento en la mensualidad. Aprovecha esta oportunidad para que tus hijos se entrenen con profesionales capacitados y desarrollen sus habilidades en un entorno seguro y motivador. Mirador. Para más información e inscripciones, visítanos en Chachapoya, Avenida Libertad 369, Pedro Ruiz, Avenida Cahuide 825, y en San Nicolás Rodríguez de Mendoza, en el Jirón Toribio Rodríguez de Mendoza 201, o comunicándote al número 986-180978. En Caja Cusco creemos que la verdadera riqueza no se mide por el tamaño del capital. Porque la verdadera riqueza ya no es monetaria, es de valores. Creemos que la fortaleza financiera se construye con humildad y respeto. Reescribamos el mundo de las finanzas, porque tu progreso es nuestro progreso. Los papeles se pueden romper, las palabras no, porque sabemos que el trabajo honesto impulsa el verdadero crecimiento. Caja Cusco, tejiendo la nueva riqueza del Perú. Solicita ya tu préstamo desde 300 soles, fácil y rápido. Buscas el lugar perfecto para tu hogar en Residencial Monteverde. Shebra te ofrece lotes en un entorno privilegiado. Últimos lotes a precios de liquidación. Precios desde 36 mil soles. Visita nuestra oficina de ventas en Santa Isabel o llama al 991-887-837 o al 959-361-718 y agenda tu visita gratuita. Monteverde, el futuro que mereces. Como cada año, compartimos contigo ese sabor único y delicioso con abundantes pasas y frutas. Panetón Aarón, compártelo con amor. Delicioso y esponjosito. Panetón Aarón, en estas fiestas, compártelo con amor. En Chachapoyas, cada uno de nosotros tiene el poder de construir un futuro mejor. Y esto se logra mediante el pago puntual de nuestros impuestos municipales. Querido vecino, tu contribución es la base de nuestro progreso. Paga a tiempo tus impuestos y convierte tus sueños en realidad. No lo olvides. Tus tributos son inversiones en obras para nuestra ciudad. Además, si realizas tu pago a tiempo, podrás participar en el sorteo de una motocicleta 0 kilómetros, que se llevará a cabo en diciembre del año 2024. Y eso no es todo. Al pagar tus impuestos, también podrás recibir plantas ornamentales y forestales como agradecimiento. Tu compromiso con la ciudad tiene recompensa.